Bien, Jimena, estamos de regreso. ¿Silbando? Silbando. ¿Qué canción estaba silbando? Ninguna. ¿Cómo duele el pensamiento, no? Usted tiene la culpa que me pega las canciones. Cuando estábamos comentando el sábado una larga transmisión de la peregrinación. No se hizo tan larga. No, se hizo llevadero, ¿no? Era larga en cantidad de horas. Desde las 7 hasta la 1 y cuarto estuvimos hablando de todo hablando. Un poco. Sí, así que, bueno, agradecimiento a Jimena. Gracias. A la Jimena, como decimos los mendocinos. A Lorena, que no le gusta que le digan Lorena, entonces le dicen Lolo. Así que estuvimos los tres ahí laburando, haciéndole empeño a esa hermosa caminata de la Virgencita del Valle Grande que participó muchísima gente. Así que bueno, agradecimiento también a todos los que han colaborado en esa hermosa y ya decíamos tradicional peregrinación a ¿qué la número Virgencita. Peregrinación era? 39. Oh, muy 39. Bien. Así, qué atento. Listo, siempre listo. Y hablando de todo un poco, recién hablamos con el padrecito Luis, que está en Junín, Buenos Aires. Y también nos ha escuchado allá, así ajá, que somos... Sí. Ya hemos... Internacionales. Somos... No. Interprovinciales. No, pero a través de internet también. La Piuquena aparece, tiene su página de internet, también sale fuera del país. Tenemos que ir a visitar a la, decíamos, a la gente de la Piuquén. Hemos quedado un sí. poco en deuda con Rafael y todo lo demás. Recién no, usted ahora quedó en deuda, yo ni siquiera los conozco, pobre. Bueno, vamos a ir ejemplo. A visitarlo antes de la Navidad, bueno. Llevarle una tarjetita. Parece una foto de fecha cuando estaban haciendo el traslado, ¿no? Ajá. Antes estaba en la calle Avellaneda. Con una juventud. Avellaneda y llegando a Sarmiento. Y después se han trasladado para allá hasta que le caí yo. Hace un par de... ¿Se acuerda, Flecha? Usted estaba cuando llevé el proyectito a Rafael y lo charlamos ahí y nos largamos con media horita en aquel entonces. Yo era chiquito. Y ya después del tiempo, pasó un año más o menos y le pedí hacerlo una hora. Y después apareció Jiménez y apareció Flecha al mismo tiempo y nos largamos a hacerlo grabado y se extendió un poquito a otras radios más. ¿Qué será del año que viene, no? Fe y tradición. Al menos vamos a estar hasta el programa de la Navidad, eso sí. Quedan dos programas más, anda al aire y se corta fe y tradición por este año. Y el año que viene, Dios dirá. A cada día le basta su afán, ¿no? Exactamente. Se me apagó la computadora, sí. Esto por no tenerla enchufada. ¿Porque no trajo el cable o sí? No, traje el cable, pero traje la batería para no andar a embromarlo al Flecha. Ah, y... sí. Bueno, tiempo de Navidad, estamos sí, preparándonos. Navidad. Tiempo de pesebre. Tiempo de Adviento primero. Adviento. Preparación para la Navidad. Así es, viene el niñito Jesús a nacer, como hace 2000 años. Ahí en la revista, en la tapa sale el pesebre. Sí. Y en varias parroquias, capillas y demás, en estos tiempos, preparación para la Navidad, y después en el tiempo de Navidad también, se celebra o se festeja o se hacen muchos pesebres. Es decir, mucha gente representa... Pesebres vivientes. Pesebres vivientes, sí, lógicamente. El domingo fui a bendecir un pesebre. ¿Ah, sí? La familia Bello. Y, me olvidé. No, que nos escuchan. Claro, no. Ana, la abuela. Ajá. Me dice, padre, ¿usted el que habla por la radio? Sí, le digo. Yo no sabía si iba a recibir un botellazo o me iban a expulsar de la casa. Pero no me expulsaron ni me echaron porque estaba de visita. Claro. Así que... Dice, sí, yo todos los viernes la escucho, así que un gran saludo para Ana, fiel oyente de Fe y Tradición, y también para sus nietos, y Alejandra y su esposo, ¿no? Siete niños, ¿no? Estaban armando el pesebre, así que fui, les bendije el pesebre, y después, obviamente, unas hermosas empanadas nos comimos. Oh, ahí. Qué rico. No me dio tiempo de invitarla. Sí, no sé cómo fui yo. Es como que se acuerda para las obligaciones de mi nada. Exactamente. Ahora vamos a escuchar el humor. Y Doña Jovita, que la vamos a traer ahora, que es Fe y Tradición, ya que hacía varios días que no le hemos puesto ni a Luis Landricina ni a este personaje, Doña Jovita, nos va a comentar y una anécdota que ella narra de Tras la Sierra cuando hacían el pesebre, ¿no? Que es muy lindo y narra, comenta y nos lleva, transporta en el tiempo para vivir aquella Navidad con un poco de humor, obviamente como siempre lo hace ella. Ve, Doña Jovita, ya prácticamente estamos en Navidad otra vez. Ronnie, ahí en el pueblito mío deben estar armando todo ya, para el pesebre. No sé si le conté que todos los años se hace el pesebre viviente. Ahí el que tenemos de encargado parece Evaristo Salvatierra. Él maneja todo el elenco. ¿El elenco del pesebre viviente lo arma todo él? Claro, sí. Porque todos los años son lo mismo. Son lo mismo. Don Evaristo Salvatierra siempre hace de San José. La mujer de la Aurora hace de la Virgen María. También tapero, viste, que es ojalatero y se ha fabricado un traje de lata y él hace de soldado romano. Que lo usa para el pesebre y también para el carnaval. La Navidad pasada llovió y Don Pedro se nos oxidó. Y me están faltando don Aníbal Vergara y los dos hijos de él que hacen de Reyes Magos. ¿Ah? Al que lo tienen que cambiar cada dos años es al chiquito, el que hace el de Niñito Dios. Claro, porque como los chicos se van criando siempre, tienen que ir buscando uno que parezca al recién nacido. Y todos los años presentan el pesebre viviente. Una muy buena iniciativa, doña Jovita. ¿Y dónde lo hacen? Ay, en la placita. Todos los 23 de diciembre a la tardecita se presenta el pesebre viviente. Que dura hasta el 25. Bueno, y todo el pueblo va a ver ahí. Las mujeres aprovechan para hablar, para ponerse al día. Chusmeada, Los chicos te dan cuenta, las chinitas dan vuelta el perro y todo el mundo chocho. Claro, es el espíritu de la Navidad. Sí, la Navidad. Sí, porque yo para la Navidad. Este año pasado hubo un lío. Oh, Ronnie, se armó un lío entre la gente. Se pelearon los del pesebre, un lío gordo. ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó? Se armó un lío, aquí, se armó por el niñito Jesús, se armó un lío por el niñito Dios. Y resulta que había que cambiarlo ya el chico, el sobrino de la Aurora, que hacía como 5 años que venía saliendo ahí. Y el niñito Dios, acomodado por la Aurora, el chico, claro. Las otras mujeres no les gustaban, protestaban que el chico estaba grande, que había... Hay que cambiarlo. Y todas ofertan las criaturas nuevas para que el niñito Dios salga en el pesebre, los chiquitos más jovencitos. Claro, y don Evaristo Salvatierra, ¿eh? Que el que maneja hizo un sorteo. Le toca al chiquito de la ñata Vargas, que viene a pasar que a último momento el chiquito se enferma. Parece que estaba con sarampión, así que a buscar otro chico. Pero se hace otro sorteo y le toca al nietito de la comadre Filomena, la comadre mía. La familia chiquita estaban todos chochos. Le hicieron la ropita, lo han peinado. Y hasta la madre le lavó el pelito con manzanilla para que el chiquito pareciera más rubio. ¿Y entonces qué pasó, doña Jovita? Lo que pasó es que cuando yo tenía el chico listo para el pesebre, aparece la ñata Vargas diciendo que el chico ya estaba sano. Que no tenía sarampión, que había sido una alergia. Para que la comadre mía, la Filomena, que más brava que la araña, dijo que ahora no se le iban a sacar al nieto de ella, y la ñata Vargas tampoco se echó atrás, porque el chiquito de ella había ganado el primer solteo, y ahora que no se le iban a sacar, y ninguna quería aflojar. Se querían sacar los ojos delante de todos, Ronnie. ¿Y qué hicieron, doña Jovita? ¿Qué hicieron? No había forma de que ninguna sacara el chico. Sí, y don Pedro Vieite, el ojeletero, ahí dijo que alguno de los chicos podría salir con él, que él le iba a hacer un trajecito de lata. ¿De soldado romano? No, soldado romano no, de tarrito clérico lo iba a poner. No hubo caso, ninguna quiso retirar al chico, así están las cosas. Y que ninguna quería aflojar, Evaristo Salvatierra trató de evitar que hubiera enemistad entre las dos mujeres, y más siendo Navidad, Ronnie. Así que dijo, bueno, si ninguna quiere sacar el chico, que estén los dos chicos. ¿Los dos chicos? Así fue. El 23 a la noche el pesebre estaba listo en la plaza, estaban San José, el soldado romano, los Reyes Magos, la Virgen con un chico en cada brazo. ¿Y el público qué decía, doña Jovita? No, nadie quería decir nada porque todos se enteran ahí. Pero Evaristo Salvatierra, que administra el pesebre, se presenta mirándolo. Que estaba toda la gente ahí, dice, este año la Virgen tuvo mellizas. (Risa) Ahí escuchábamos a Doña Jovita en este Historias de Navidad, preparándonos ya para lo que va a ser dentro de un par de días, fiestas navideñas. Ahora estamos viviendo el tiempo de Adviento. Y decimos que con fe y tradición vamos a llegar hasta Navidad. Ahí festejamos el nacimiento del niño Dios y se acabó fe y tradición por este año. El año que viene, decíamos, Dios dirá, ¿no, Jimena? Así es. Nos vamos para el lado de la Virgencita Nuestra Señora de Loreto. Decíamos que, si bien, vamos a dejar que Jimena nos lo explique mejor, bueno, ¿no? Ella que tiene una voz de locutora. Sí, atrofiada por bronquitis actualmente, pero bueno, es lo que hay. Nuestra Señora de Loreto, una pequeña historia, pequeña reseña, que nos lo va a comentar Jimena Analía González. Según una antigua tradición, el santuario de Loreto conserva la casa en la que vivió la Virgen María en Nazaret. Antiguamente, se creyó que cuando los cruzados fueron expulsados definitivamente de Palestina, en 1291, las paredes de la casa de la Virgen fueron transportadas, por misterio angélico, primero a Illiria y después al territorio de Loreto. Se recuerda esa fecha como el 10 de diciembre de 1294. Hoy, en base a nuevos documentos, se sostiene que las piedras de la casa fueron transportadas por cruzados en una nave. Las inscripciones antiquísimas de origen judeo-cristiano que hay en los muros de la casa revelan que desde el principio de la era cristiana ya era venerada como la habitación de María. Se sabe que cuando se trasladó la casa a Loreto, se empezó a venerar una pintura. Era un ícono pintado sobre una madera, una bella y muy dulce imagen, con el rostro negro. A principios del siglo XVI, el primer ícono de la Virgen fue reemplazado por una delicada imagen de María con el niño de rostro rosado revestida con un manto finamente bordado. Pero el humo de numerosas lámparas de aceite que a lo largo de los siglos encendieron en el interior de la casa han dado a la estatua una indeleble tinta oscura. Loreto está ligado a uno de los misterios fundamentales de nuestra fe, el de Hijo Unigénito de Dios que se ha hecho hombre en el seno de María. Loreto es un santuario de reconciliación. El Papa Juan Pablo II dijo: "El pensamiento de la humilde casa en la cual el Verbo encarnado vivió por años convence al peregrino de que de veras Dios ama al hombre así como es y lo llama, lo sigue, lo ilumina, lo perdona y lo salva". Son innumerables los peregrinos que en Loreto se acercan al sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía y muchos se convierten de la incredulidad a la fe, del pecado a la gracia. En 1942, la imagen fue coronada por disposición del Papa Pío XII. En Argentina, fue proclamada patrona de la Fuerza Aérea. Milagrosa de Loreto, Madre de Jesús, eres eterna. La casa de Dios aún sigue siendo el primer santuario de la Iglesia. Virgen milagrosa de Loreto, oye la humildad de mi plegaria. En tu santa casa están mis ruegos, con toda la fe de mi esperanza. Nadie ha podido entender, ni comprende todavía, cómo es que ha podido ser que tu casa siempre viva en el lugar donde ayer el Hijo de Dios nacía, donde estaban San José, junto a la Virgen María, allí donde el cielo aquel su eterna luz encendía. Virgen milagrosa de Loreto, vuela por el aire mi alegría, para acompañar todo el misterio, desde Nazaret al alma mía. Virgen milagrosa de Loreto, dale protección a mi destino, llévanos volando al cielo eterno, con tu Hijo Jesús que es el camino. Nadie ha podido entender ni comprende todavía cómo es que ha podido ser que tu casa siempre viva en el lugar donde ayer el Hijo de Dios nacía, donde estaban San José junto a la Virgen María, allí donde el cielo aquel su eterna luz encendía. Allí donde el cielo aquel su eterna luz encendía. Ahí escuchábamos un hermoso tema referido a la Virgen de Loreto. Y nos despedimos ya acá en el fin de Fe y Tradición durante esta semana, también con visita como la vez pasada. Ciertamente, aparece. Y las mismas visitas. La misma visita. Dios mío, encima pretendiendo que nos recibamos igual que la vez anterior. Claro, y factura esta vez no hay así. Factura esta vez, no. Pero bueno. Vinimos muy temprano a grabar, padre, no estaba abierta la panadería. Lo dejamos para la próxima vez. Bueno, encima no traen mate los que vienen. A nosotros se nos terminó el agua. Se nos terminó la agüita. No más. Podemos así. Hoy ha estado medio complicado el tema. Sí. Bueno, aparte porque de los 10. No trajo su termo. Así es, porque salí apurado también. Bueno. Aparte de los 10 mandamientos divinos dado por Dios, tenemos los 5 preceptos de la Iglesia. Y vamos a terminar con eso, ¿no? Donde la Jimena, o Jimena Analía González, nos va a decir los 5 preceptos de la Iglesia que se le anexan a los 10 mandamientos dados por Dios, ¿no? Estos 5 los ha puesto la Iglesia durante su historia, en el cual los bautizados los tienen que cumplir, ¿no? No está bien no cumplir la voz de la Iglesia, ya que, decimos, es la esposa de Cristo, ¿no? Los 10 mandamientos, según que Dios los da, tenemos los 5 preceptos de la Iglesia y comienza con el número 1, que es... Participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de esos días. Misa y no trabajar. Santificar el día. Santificar el día. Sí, porque hay gente que tiene que trabajar obligatoriamente. En realidad puede hacer otras formas de santificación del día. Exactamente. Por ejemplo, rezar el rosario ese día. Un policía que le por toque ejemplo. Hacer guardia. Hablando del caos policial de esta semana. Un policía que le toque hacer guardia puede cambiar el participar de la misa, porque no lo puede hacer, por un rosario, ¿no? Perfecto. O una persona que cuida a un enfermo. También. También lo puede hacer, ¿no? O la pueden ver por televisión también. Hoy en día es o escuchar por radio. Exacto. Hay varios motivos. Segundo precepto. Confesar los pecados propios mediante el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Aclaramos lo de pecados propios. Exactamente. No el del prójimo, no el de mi esposo, ni mi esposa, ni mi hijo, sino los míos. Perfecto. Tercero. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Pascua. Nos vamos al cuarto. Abstenerse de comer carne y observar los días de ayuno establecidos por la Iglesia. Así es, algún día también vamos a comentar, vamos a explayar un poquito más en este punto, pero ahora vamos a terminar con el número 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. Así es, bueno, estos son los 5 preceptos que nos lo enseña el Catecismo en el número... 2042 y 2043. Y en el compendio del Catecismo aparece en el 432. 432, para aquellos oyentes que quieran profundizar más el tema, ahí tienen para entretenerse un poco. Nosotros nos estamos yendo. Así hasta es. La próxima semana, ya casi casi pisando la Navidad, ¿no? Con los Visconti, ¿a dónde andará, no? Estos buenos muchachos que ya uno falleció, no me acuerdo cuál ha sido el que ha fallecido. ¿No hay ningún saludo hoy? No. ¿Saludo? ¿Para quién? No sé. Puede ser que haya, hay varios, la verdad que siempre nos quedamos en deuda, sí. Pero saludo para todos los que nos conocen, como dicen habitualmente. Bueno, entonces, muchas gracias, Jimena, por acompañarnos en esta semana. De nada. Gracias al Flecha, lo vamos a dejar trabajando con la otra gente que viene a reemplazarnos a nosotros. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Nos viene a reemplazar? En cuanto a trabajo, no en cuanto a Fe y Tradición, sino al trabajo. Y a todos ustedes que están del otro lado, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y la tranquera de su corazón. Como decíamos, hacía mucho no lo decíamos, ¿no? Sí. La próxima semana, entonces, con Fe y Tradición nuevamente, si Dios quiere, nos estaremos encontrando, ¿no? Que Dios los bendiga, la Virgencita los acompañe. Se me ha ausentado y a la mar. la fui a llorar. Linda mi negra, ¿dónde andarás? La busco por todas partes y no la puedo encontrar. Linda mi negra, ¿dónde andarás? La han visto a mi negra, la han visto llorar. Si mi negra llora, le han pagado mal. Déjenla venir llorando, que yo la he de consolar. Linda mi negra, ¿dónde andarás? Pasión tan sincera jamás mi bien hallará. Linda mi negra, ¿dónde andará? Jamás habrá quien la quiera, menos quien la quiera igual. Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar. Si mi negra llora, le han pagado mal. Déjenla venir llorando, que yo la he de consolar. Linda mi negra, ¿dónde andará? Guadalupe, Madre misericordiosa, yo te venero desde que supe que eres mi santa gloriosa. Virgen María de Guadalupe, luz de América Latina, toda tu imagen el cielo cubre con una rosa divina. Ahí viene el indio Juan Diego, acompañando mis ruegos, acompañando mis ruegos. Ahí viene el indio Juan Diego. Guadalupe, Madre misericordiosa, yo te idolatro desde que supe creer en tu alma gloriosa. Virgen María de Guadalupe, luz de América Latina, toda la tierra cuidas y cubres desde una estrella divina. Ahí viene el indio Juan Diego, acompañando mis ruegos, acompañando mis ruegos. Ahí viene el indio Juan Diego.